escúcheme pues. Use el hacha, escúcheme pues. Vamos fuera. Use el hacha. Vamos fuera. Use el hacha. Otra vez. Así es, pues.